Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, darle rienda suelta a esas sensaciones que durante el día es prácticamente imposible sentir. A esos valores, a la amistad, al amor, a la generosidad y, como no, a la honestidad también. Onda 10, a escondidas. Porque a veces resulta bastante complicado el ser honestos. O por lo menos la vida nos opone difícil. Pero hay que seguir intentándolo, porque es una de las cosas más valiosas que hay en este mundo.